clink, clink, clink, que quiere aprender. Es muy chiquitín, tin, tin, es muy chiquitín, tin, tin, y quiere nadar, nadar, igual que tú, clink, clink, clink, tú puedes nadar. ¡Sí, sí! Ponte el bañador, dor, dor, igual que tú, clink, clink, clink, con tu flotador, dor, dor, nada muy feliz. Muy feliz con tu flotador, dor, dor, nada con cooking, king, king, es un ganador. Vamos a nadar, dando con cooking, king, king, que quiere aprender. Es muy chiquitín, tin, tin, es muy chiquitín, tin. Azul. Amarillo. 4, azul. 5, rosa. ¡Sí! ¿Pelota? ¡Pelota roja! ¡Mía! ¡Mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Gracias!

Por J, y mi jarra por J, K, K, K, K.

¡Vamos! ¡Está a punto de salir! nosotros? Sí, venga.